Este, estamos con Sergio Romero. Romero, ¿qué se está hablando? ¿Del bono, del paro? ¿Qué se está hablando específicamente? No, básicamente hay una fecha que es terminante. El miércoles próximo se cumplen los 10 días que se le otorgó al gobierno para que responda a los pedidos que hizo la Confederación General del Trabajo. Si el día miércoles o no se contesta, o se contesta de manera desfavorable, o sea, no se cumple con el pedido de la Confederación General del Trabajo, el jueves hay nueva reunión de Consejo Directivo de la CGT y obviamente ese día se va a poner la fecha del paro. ¿Hay fechas probables? El próximo jueves, definitorio. Repito, el miércoles, si no hay respuesta y respuesta favorable, el jueves se coloca el día. ¿Por ahora día de cómo fecha. Va encaminado? Y en ese sentido hay matices dentro de la CGT. Hay dirigentes que están con mayores expectativas. En el caso mío en particular, yo soy bastante escéptico, no creo que sean buenas noticias de parte del gobierno. Se ha demostrado básicamente en todo este proceso de los 10 meses que no se ha favorecido prácticamente a la clase trabajadora. Hay otros sectores concentrados que han visto el beneficio de esta gestión de gobierno, así que yo soy bastante escéptico en esto. De todas maneras, vamos a esperar hasta el miércoles. La palabra tiene un valor importante, hay que esperar estos 10 días. Y si no, la Confederación General del Trabajo hará medida de fuerza. En el caso concreto del sector que yo represento, más allá de la adopción de la medida de fuerza por parte de la CGT, los trabajadores de la educación vamos a seguir en el plan de lucha, que puede incluir nuevas medidas de fuerza. Ante esa mirada pareciera bueno que tendría que ser una autocrítica, ¿no? Dicho, tenía que haber sido la CGT un poco más dura, se tenía que haber puesto un poco más firme, me parece, ¿no? Ante esa lectura que usted está haciendo. Lo que pasa es que el proceso, lo que hay que tener en cuenta, esta es una CGT que se unificó hace poco más de 30 días. Había ya compañeros de sindicatos que en el propio Congreso Unificador estaban pidiendo medidas de fuerza, y quiero subrayar en esto que esos compañeros en sus organizaciones sindicales no han realizado ninguna medida de fuerza y sí se la pedían a la Casa Madre de los Trabajadores. Yo creo que la CGT en esto ha tenido un equilibrio importante y se ha escuchado mucho. Yo creo que ha tenido mucho valor la palabra de la Iglesia acá. La Iglesia pidió agotar el diálogo. Yo creo que el miércoles es un día clave. El gobierno tiene que tener en cuenta que el miércoles se termina la instancia, por lo menos de esta negociación, y que el jueves puede haber un anuncio de un paro nacional, en el cual nosotros somos bastante moderados en este sentido, porque un paro nacional implica un fuerte golpe a la política y a la gestión del gobierno. Por eso no estamos tomando el tiempo. Un paro nacional no es una cuestión liviana, es una cuestión en términos políticos muy pesada. ¿Por qué son más cautos con Macri de lo que eran con Cristina? ¿Por qué son más cautos con un gobierno neoliberal que con uno peronista? Yo no veo que seamos más cautos de un gobierno que con el otro. Repito, es una negociación que empezó hace 2 semanas y estamos hablando de paro. O sea, me parece que hemos apretado el acelerador con este gobierno. Yo lo veo de otra manera, ¿no? Bueno, ¿con qué medidas se evitaría un paro? La medida de fuerza. ¿Cómo? ¿Cuándo sería la medida de fuerza? Por eso, el día jueves, terminado los 10 días, el miércoles próximo, el día jueves en Consejo Directivo, se estaría ya poniendo sería la fecha. Sería para el mes de octubre, ¿no? Bueno, si vos me preguntás a mí, sí, debería ser en lo inmediato, pero lo va a resolver el Consejo Directivo. ¿No se descarta la fecha del 17 de octubre? Una fecha simbólica también, ¿no? Mira, el 17 de octubre, te puedo adelantar, vamos a hacer un acto en la Quinta de San Vicente, recordando esa fecha tan cara para los peronistas, pero no sé, fecha vamos a esperar el día jueves. Romero, lo llevo a su ámbito, que es la educación. ¿Por qué se oponen a ese examen que quieren tomar en todas las escuelas? ¿Y cuál es el fundamento que tiene el gobierno nacional y hacia dónde apunta? Bueno, nosotros lo hemos impugnado en todas las sedes de los ministerios de educación provincial y el día lunes ingresa la impugnación en el Ministerio de Educación Nacional. Esto es producto de estar trabajando sin consenso de los docentes. De cierto es grave, es una prueba meramente censal que no tiene en cuenta ningún tipo de criterio pedagógico, no se tiene en cuenta los lugares, no es lo mismo un alumno de capital, que por ejemplo un alumno de Misiones no se considera las oportunidades que tiene un chico en zona desfavorable que en una ciudad capital importante y otra serie de cuestiones. Entonces, esto nos hubiese gustado participar porque inclusive es un tema paritario. No se discutió en paritaria, como no se discuten otras tantas cosas con el Ministro de Educación y Deportes de la Nación. Así que la estamos rechazando, yo creo que no va a dar los resultados que el Ministerio espera y nosotros estamos en plan de lucha. Es decir, si la cartera educativa no cambia este tipo de gestión que está llevando adelante, la educación lamentablemente tiene un triste desarrollo en nuestro país, por lo menos en lo inmediato. ¿El resultado de este examen puede llevar a menor dinero para...?